50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la quinta emisión del martes 5 de octubre. En Berisso realizan capacitaciones de RCP para clubes e instituciones deportivas. La Dirección de Deportes y Recreación junto a la Secretaría de Salud ofrecerán una capacitación en reanimación cardiopulmonar gratuita para clubes e instituciones deportivas de la ciudad. Los encuentros duran 2 horas y tendrán lugar los días lunes, jueves y viernes a las 6 de la tarde, con un máximo de hasta 30 personas. En los mismos se abordará capacitación RCP, manejo de DEA y desobstrucción de las vías aéreas. Las personas interesadas deben comunicarse al mail direcciondeporteberisso@gmail.com. Para más información, de 8 a 14 horas, al teléfono 461-2827. Comienza la vacunación libre con segundas dosis para mayores de 30 años. El gobernador Axel Kicillof encabezó la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica junto al ministro de Salud Nicolás Kreplak en el marco de un descenso de los casos y fallecidos durante las últimas 19 semanas. Los anuncios fueron el inicio de la vacunación libre con segunda dosis para mayores de 30 años y el arranque desde el martes próximo de la vacunación de niños de entre 3 y 11 años. Escuchamos al gobernador durante la conferencia de prensa. Hemos anunciado aperturas de actividades que estaban o restringidas o directamente no recomendadas, como es el caso de los boliches, discotecas, con aforo, con cuidados, pero la flexibilización en las restricciones, en los protocolos, es producto de la baja de casos. Y la baja de casos es producto de la vacunación que estamos llevando adelante. Así que lo que quiero pedirles de nuevo es que sigamos cuidándonos y ahora y cada vez más que sigamos vacunándonos. Un servicio que informa más cerca. La Facultad de Arquitectura volvió a la presencialidad. Este lunes, con la asistencia de 1.000 estudiantes y docentes, se retomó la modalidad de cursada presencial en la Facultad de Arquitectura de la UNLP en 3 franjas horarias, comprendidas entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche. La instancia de retorno a la presencialidad se alcanzó luego de la elaboración de un protocolo sanitario que contó con la aprobación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También fue clave la adecuación de espacios físicos y mobiliario y una importante inversión en equipamiento informático para la sede ubicada en calle 47. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 21. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.